teléfono respira, que puedas hablar. Dices que quieres cambiar y no va a funcionar. Me pregunto para qué me dejas sin hablar. Y no sé por qué a mí me dejas y te vas. Hasta aquí a conversar, días sin explicación que quiero comprender. Has mentido tanto tiempo, eras para mí. Ya manipulaste todo un juego para mí.